Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 13 de septiembre de 2022. Y los días martes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, que es ministro de Estado, académico, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está? Buen día, Marcos, bienvenido. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Un agrado estar siempre acá. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, los jefes de partido, parlamentarios, se han reunido en el Congreso para comenzar, diríamos, algunas coordinaciones, Marcos, del proceso de una nueva constitución. Desde un comienzo, bueno, se expresa que hay distintas posturas y definiciones de los partidos políticos de quienes deberían ser los nuevos constituyentes. Algunos hablan de expertos, otros de una comisión mixta, bueno, elegidos solamente ciudadanos. ¿Hay certeza? ¿No hay certezas? ¿Qué significado en primera instancia le entrega usted, Marcos Barraza, hasta ahora, que está iniciándose, a este proceso? Bueno, para nosotros es clave que el proceso constituyente dé continuidad. El mandato del plebiscito de entrada del 25 de octubre tiene plena vigencia. El pueblo de Chile se pronunció respecto de tener una nueva constitución. Eso no ha cambiado en términos de soberanía y mandato popular. El pueblo de Chile tiene conciencia de que se requiere una nueva constitución que reemplace el texto de la dictadura, y en ese sentido creemos que lo que corresponde es dar la continuidad al proceso constituyente, mandatando un nuevo órgano a que redacte una nueva propuesta de constitución. Uh-huh. Pero nos parece que también es clave que esa redacción de la nueva constitución recoja el más alto estándar en materia de participación democrática y soberanía popular para hacer de su redacción. En concreto, nos parece que tiene que tener paridad de género el órgano, la convención que redacte el texto constitucional, que tiene que tener las atribuciones propias de una convención constituyente, que tiene que contar con escaños reservados y, por cierto, con participación independiente. Y hemos participado de los diálogos, de las negociaciones que se han dado entre las diferentes fuerzas políticas, entendiendo que aquí hay que hacer exigible esa demanda ciudadana. El pueblo de Chile lo que rechazó fue un texto constitucional, mayoritariamente hablando. Uh-huh. Pero no ha rechazado la voluntad de tener una nueva constitución. Okay. Y en ese sentido estamos participando de este ejercicio de intercambio, de negociación con las diferentes fuerzas políticas de cara al pueblo, con miras a poder votar desde este texto constitucional. Yeah. A ver, si interpretamos Marco Barraza, su juicio entonces debería tener las mismas características anteriores este nuevo proceso. Entendiendo también lo que usted señalaba, bueno, con escaño reservado, paridad de género. Ahora, el sistema electoral para elegir a sus miembros, ¿hay alguna observación? ¿Se llamará, por ejemplo, también convención constituyente o convención constitucional, asamblea constituyente? En ese sentido va la pregunta, Marcos. A ver, yo sé que la derecha, por lo que se ha trascendido en los medios de comunicación, uh-huh, no quiere que esto se llame convención constituyente. No sé cuál es el acuerdo y cuál es el intercambio. Creo que lo que define no es el nombre o el título de la entidad, del órgano. A mí me parece que se llame convención, se llame asamblea, no hace una diferencia muy importante. ¿Y qué hace la diferencia, Marcos? Y lo que hace la diferencia es el estándar de constitución del órgano. Y esto es bien importante, porque esto no puede ser una convención o un órgano que se funde en, por ejemplo, el mandato a dedazo respecto de técnicos o especialistas. Yo creo que eso sí hace la diferencia. No puede recoger un estándar equivalente o igualitario a lo que fue la Comisión Obtusa, que es un grupo de expertos que son mandatados a redactar el texto constitucional de manera inconsulta o no determinados por la ciudadanía. El punto es si el proyecto de nueva constitución es redactado en base a la soberanía y al mandato popular, o si de cierto está en el dominio o en el campo de las élites. Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, antes que usted me lo pregunte, lo voy a hacer para inmediatamente. No está fácil el ejercicio. El día de ayer se establecieron 5 acuerdos base, entre ellos que el órgano esté compuesto por personas en términos de elección al 100%. Se mandató o se estableció que tendría que tener una hoja en blanco para la discusión. Es decir, se fijaron estándares democráticos, pero acabo de ver en la prensa que Chile va a permitirse que eso sea así. O sea, las presiones que están en la derecha para hacer que haya una retractación respecto de el compromiso que ellos mismos establecieron para fundamentar el rechazo son muy fuertes. Ahora, Marcos, claro, pero el tema muchas veces es más complicado en ese sentido, porque se observa que la derecha ahora acusa al gobierno que está precipitando las cosas, porque el gobierno señala, bueno, la ministra vocera valoró estos acuerdos consultada por la prensa, pero en hora de la tarde, noche, efectivamente hay un vuelco en todas estas conversaciones y está todo patas para arriba, hay una vuelta carnero. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la derecha de Chile Vamos? Porque bueno, también le consultamos, ¿qué impresión le queda a usted que una vez más los republicanos, ya se sabe, pero bueno, y el partido de la gente tienen, por decirlo así, dudas de un nuevo proceso? Estos dos partidos, más lo que ha señalado en horas de la tarde, noche, Chile Vamos, acusando al gobierno de precipitar las cosas, ¿qué hay detrás de todo esto, Marco Barraza? O sea, yo no creo que sean dudas, yo creo que lo que existe es un segmento dentro de la derecha que claramente no quiere un nuevo texto constitucional. Lo que está buscando son argumentos para desahuciar la continuidad del proceso constituyente. En el caso de los republicanos, yo he leído atentamente sus declaraciones y claramente no quieren una nueva constitución. Lo que buscan es, y lo han declarado explícitamente, que se mantenga el actual texto constitucional. Porque según ellos, en Chile no hay una mayoría nacional que aspire a una nueva constitución. Y hay otro segmento que lo que busca es una redacción amañada por un grupo de expertos que conserve, en mi opinión, desde su punto de vista, lo esencial del actual texto constitucional. Entonces, cuando digo que no está fácil, es precisamente porque las voluntades de la derecha claramente no se condicen con los compromisos que establecieron con un segmento del rechazo para efectos del rechazo. Entonces, veo muy difícil las tratativas. En el caso de los comunistas, nos parece que es esencial un estándar democrático equivalente al que existió en la convención constitucional que redactó la propuesta que fue rechazada. Pero no es un ejercicio fácil cuando sabemos que hay fuerzas que en lo sustantivo aspiran a que se mantenga el texto constitucional de la dictadura. Pero eso sería bastante grave, Marco, en el sentido de que la derecha eche todo por la borda, lo ensucie todo el camino para un nuevo proceso, porque finalmente hay un plebiscito de entrada donde se mandata justamente un cambio a la Constitución. Hay un plebiscito de entrada que tiene plena vigencia y legitimidad. El 80% de la ciudadanía que votó en el plebiscito de entrada mandató a la redacción de un nuevo texto constitucional. Eso, en términos de vigencia, está pleno. Las urgencias sociales como salud, vivienda, pensiones, seguridad pública, siguen teniendo vigencia y siguen teniendo preocupación ciudadana. Y la ciudadanía sabe que estos cambios remiten a cambios constitucionales, no a un problema de políticas públicas. Pero también sabemos, y esto digamos con realismo, que hay fuerzas refractarias y de derecha que van a hacer todo cuanto sea su alcance para que el proceso constituyente no dé continuidad. No estoy diciendo que no vaya a ocurrir, esto está por verse. Lo que estoy diciendo son las complejidades de un cuadro político con una derecha que ha agudizado su condición negacionista respecto al cambio constitucional. Marco Barraza, ¿qué rol debe cumplir el gobierno frente a estos nuevos desafíos constitucionales? A ver, yo creo que el gobierno lo ha apelado concretamente y ha sido taxativo en el sentido de que Chile requiere una nueva constitución. El presidente de la República lo dijo previo al plebiscito el 4 de septiembre, de que en el caso de que se impusiera la opción rechazo, el proceso constituyente debía seguir su camino. Y el gobierno lo ha explicitado en múltiples ocasiones. Pero se requiere de una viabilización en términos jurídicos de este proceso en el Congreso. Y ahí es donde las fuerzas de derecha están obstruyendo, limitando, enlenteciendo la posibilidad. Entonces es un ejercicio que está aún en disputa en el campo institucional. Marco Barraza, como dirigente político, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, tal cual las cosas como están, ¿cree usted que se producirá una moderación en la agenda legislativa económica, especialmente en la reforma tributaria? ¿Sería conveniente? ¿Sería inconveniente? ¿Cómo se observa también desde un punto de vista? Ustedes tuvieron pleno este fin de semana recién pasado. ¿Cómo se observa desde este conglomerado político, el Partido Comunista, estos temas? El avance del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric de Apruebo Dignidad frente a estos otros desafíos constituyentes y el resultado del plebiscito del 5 de septiembre. A ver, yo creo que es clave sostener la agenda transformadora, y esto se traduce en el programa de gobierno que el Apruebo Dignidad y el presidente Boric sometió a la ciudadanía y que fue aprobado. Hacer cambios sustantivos en la calidad de vida de las personas, incrementar derechos sociales, fortalecer la política de protección social, está determinado por reformas como la reforma tributaria. Y en el caso del Partido Comunista, hemos reafirmado en nuestro pleno del Comité Central que nuestra participación en el gobierno remite al compromiso que hemos establecido con el gobierno y con la ciudadanía de implementar el programa de gobierno. Eso significa avanzar decididamente en la reforma tributaria, avanzar decididamente en la reforma del sistema de pensiones, avanzar decididamente en una reforma al sistema de salud, y ciertamente que también avanzar en elementos claves como es la empresa nacional del litio, a propósito de la soberanía económica y las capacidades del Estado de ir construyendo fundamento para la justicia fiscal. Ahora, sabemos que la derecha tiene dos propósitos. Por un lado, impedir que exista en Chile una constitución que refleje la soberanía popular, que provoque cambios estructurales al Estado, y en ese propósito complementario, ciertamente que la derecha busca obstruir la agenda legislativa y las reformas comprometidas al país. Ahora, creo que en esto es condición que el movimiento social adquiera el protagonismo que corresponde a objeto de la implementación del programa de gobierno. Las reformas comprometidas son de tal magnitud e importancia que no remiten exclusivamente a las capacidades del gobierno, sino que también de un movimiento social que le dé respaldo a estas iniciativas que son claves respecto de la transformación del Estado. Ahora, interesante lo que dice sobre ese respaldo a los movimientos, el respaldo de los movimientos sociales justamente a este tema, a estos temas, a esa agenda legislativa o programa de gobierno. ¿Cómo lo ha observado usted ese respaldo, Marco Barraza, en estos 6 meses de gobierno de Apruebo Dignidad? A ver, sí. Mi experiencia, en todo caso, está muy mediada por el tránsito en la Convención Constituyente. Uh-huh. Pero creo que el tránsito por la Convención Constituyente también refleja cuál ha sido la voluntad popular. Y, por ejemplo, el movimiento de pobladoras y pobladores por la vivienda digna es un movimiento con plena legitimidad y crecimiento. Hay un movimiento social que está fortaleciendo sus capacidades, que tiene conciencia de que las transformaciones que el país requiere en buena medida deben ser sostenidas en las propias capacidades sociales. Tengo la impresión de que hay una articulación creciente. No hay que soslayar o subvalorar el porcentaje nacional que se pronunció a favor del apruebo. No fue mayoría, eso es la realidad. Sin duda, es un universo social que está comprometido con los cambios. Creo que las capacidades sociales van a ir tomando protagonismo conforme se van dando los acontecimientos. Y en ese sentido, creo que la movilización social juega un protagonismo esencial. Marco Barraza, según los sectores opositores, al leer lo que aparece justamente en el día de hoy, ayer, en la prensa nacional, en algunas editoriales, según estos sectores, los sectores opositores, reiteramos, el debate constitucional habría supuestamente dejado escaso sustento técnico y político para una transformación del sistema de pensiones, como el contenido en el programa del presidente Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. ¿Qué impresión le merece esos comentarios de interpretación de la realidad frente a algo tan urgente como es la reforma al sistema de pensiones, y que de alguna forma lo tratan de tener cierta correspondencia con los resultados del plebiscito? O sea, yo creo, si uno mira todos los estudios de opinión, si uno remite al plebiscito comunal que se realizó en los días previos a la reforma jurídica del 15 de noviembre, que dio forma al proceso constituyente en términos constitucionales. Uh-huh. Si uno remite a diferentes encuestas, pero también a las principales movilizaciones, la exigencia por un sistema de pensiones que dé respuesta en materia solidaria a pensiones dignas está pleno y vigente. Y creo que el texto constitucional en su propuesta fijó los estándares en materia de seguridad social. Sostener que el sistema de pensiones puede tener viabilidad a partir de las AFP, yo creo que es un error. no solo es una equivocación, sino que es sostener el buen negocio de las AFP, pero la miseria de las personas. Yo creo que aquí hay un, digamos, una disputa social que se va a inaugurar con la industria de pensiones. Creo que la equivocación de la derecha y sectores del rechazo es creer que el rechazo del texto constitucional habilita, por ejemplo, a las AFP para que mantengan su negocio. Creo que la ciudadanía no quiere más AFP. La ciudadanía no quiere más un modelo de capitalización individual que solo genera lucro para la industria y miseria para las pensiones, para las personas. Uh-huh. En consecuencia, creo que el ejercicio, digamos, de transformar el sistema de pensiones va a ser una disputa social de este gobierno. Marco Barraza, le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado acá de la red de emisoras Nuevo Mundo. Queríamos saber justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Esté muy bien, hasta pronto y nos vemos. Nos vemos. Felicidades de parte para todos y todos. Igualmente, Marco, hasta pronto. Cerremos este capítulo, jornada día martes 13 de septiembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.